Cruzada por una nueva estación. Vecinos de Delviso y Villa Rosa piden construir una nueva estación ferroviaria en la ex línea Belgrano Norte. En Pilar, al noroeste del conurbano bonaerense, más de 1.500 firmas fue el resultado obtenido por los vecinos de los barrios Pinazo y Los Tilos para presentar el proyecto al municipio. La por ahora ansiada estación estaría entre las actuales de Delviso y Villa Rosa, a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana. Es un lugar clave, según cuentan los vecinos, por la cantidad de gente que vive en la zona y por su potencialidad para aliviar el tránsito vehicular. Ya se dio el primer paso requerido por la Secretaría de Transporte de la Nación para dar inicio al expediente. Se trata de la recolección de al menos 400 firmas, un límite que ya han superado largamente hasta el momento, con alrededor de 1.500 adhesiones en la zona de influencia de la futura estación. Alejandro Leguizamón es vecino del barrio y nos cuenta los beneficios que traería esta nueva estación. Bueno, imagínate que trae muchísimos beneficios, porque nosotros en la zona donde vos nombraste, que son los barrios más bajos de Delviso, donde entran Pinazo, Los Tilos, somos barrios muy olvidados en el distrito de Pilar, de los más olvidados, y la verdad que una estación de tren nos vendría y nos viene muy bien, porque imagínate que no hay transporte justamente por esto, porque somos los gente olvidada, que el municipio no nos da ni bola, ¿entendés? El tema es que la estación nos beneficia muchísimo. Imagínate el entusiasmo que tenemos nosotros los vecinos, que necesitábamos reunir 400 firmas y reunimos 1.500, un poco más de 1.500. Esta semana, el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, recibió en mano de parte de los vecinos la carta con el proyecto y las 1.500 firmas. El pedido es que el intendente de Pilar eleve el proyecto a los órganos nacionales competentes. Genera esperanzas la última estación inaugurada en 2008, la estación de Sol y Verde, de la línea San Martín, en José C. Paz. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.